Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Buen día, estimados oyentes. Se acerca a estas ondas radiofónicas virtuales Ernesto Rodríguez Abad, sin duda, además de reconocido profesor de la Facultad de Filología Hispánica de la Universidad de La Laguna, me atrevería a decir también una de las grandes voces y artífices del desarrollo de la narración oral escénica en Canarias en las últimas décadas. Buen día, Ernesto. Bienvenido a esta tu casa, Bien Me Sabe Canarias. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente, empezar una conversación contigo ofrece muchas posibilidades. Si te parece oportuno, hablamos y descubrimos primero a la persona. ¿Cómo o por qué te acercas a la lectura y posteriormente a la narración oral? En definitiva, a la palabra. Mira, pienso que siempre, cuando reflexiono sobre esto, siempre creo que es algo que estuvo dentro de mí desde pequeño. Creo que la fascinación por la palabra, la fascinación por las historias, siempre ejercieron sobre mí algo muy, muy especial, ¿no? Desde pequeño adoraba que me contasen historias, que me relatasen sucesos de vida y bueno, siempre me quedé enganchado. Luego me di cuenta de que era una manera de llevar a los demás hacia el mundo de la literatura, no solamente a pequeños, sino también a los propios alumnos universitarios. Bien, bien. En ese sentido, ya tu carácter universitario queda marcado también por la obra de Demeterio Gutiérrez Albelo, ese poeta icodense surrealista tan olvidado en Canarias, ¿no? Y también tus primeros pasos en la literatura, tu primera obra narrativa, tus primeros premios como Cuentos Extraños. Sí, es una etapa donde estuve muy cerca de la influencia de Demeterio, de los surrealistas, de acercarme a ese tipo de literatura. Marcó también mucho una época, ¿no? Hay que decir que tuve la suerte de conocer a Demeterio de pequeño, yo muy pequeño. Yo no recuerdo de haberlo visto en recitales poéticos y eso, cuando descubro ya quién era de verdad, el recuerdo de pequeño se forja con el conocimiento de lo que es el surrealismo, de lo que es un momento para Canarias crucial en la historia del arte y la literatura. En las distintas facetas tuyas estas que estamos abordando, de profesor, de escritor, de narrador, de comunicador, en definitiva, ¿con qué forma de expresión te sientes más cómodo? Mira, yo sigo adorando dar una clase. Esa faceta docente. No puedo dejar de escribir, no puedo dejar el escenario, porque bueno, son dos cosas que las creo fundamentales en mí como persona. Pero dar una clase me parece un hecho tan hermoso, de verdad. Sé que es lo que menos fama le da a una persona, o tal, pero a mí me sigue pareciendo hermoso. Yo, de alguna manera, comparto tu opinión, también soy docente y es un lujo, sobre todo cuando tenemos la suerte de que nos gusta nuestra profesión, digamos, ¿sí? En este sentido, seguimos hablando de docencia también, o de animación a la lectura. Tú, que has trabajado tanto en este terreno, ¿en Canarias seguimos estando huérfanos o crees que hemos avanzado o realmente qué deberíamos hacer para que haya un impulso definitivo en lo que significa la animación a la lectura? Yo creo que serán pasos, serán pequeños pasos, pero muy individuales. Creo que hace falta un gran plan del lector. Creo que hace falta sentarse y no hacer planes de un día. Creo que hace falta un plan lector serio de Canarias, una estrategia de lectura y dedicarle mucho tiempo. Y yo creo que la lectura también es un hecho que hay que empezarlo con las familias. Cuando se hacen planes lectores, se piensa únicamente en los docentes, en los niños que están escolarizados. Yo pienso que la lectura es un hecho social, no es un hecho escolar. Y tenemos que hacer planes lectores que, por supuesto, engloben. Ayer estaba hablando con una profesional de Brasil y ella me contaba un plan lector que fue hermosísimo, que fue con los trabajadores de las bibliotecas de Río de Janeiro, trabajadores de la limpieza de las bibliotecas, que manipulaban los libros pero que nunca los leían y acabaron leyendo. yo creo que la lectura tenemos que enfocarla desde esos caminos. Me parece una aportación muy curiosa, muy interesante. En este, ya entrando en el terreno de la narración oral, digamos que para un espectador, como es mi caso, a mí se suele decir aquello de me llena de orgullo y satisfacción leer que has participado o que estás participando tal año en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, y supongo que para ti moverte en ese alcance de festivales internacionales de esa talla, sea en España o sea en Sudamérica o en África, ¿qué has sentido en esos casos? Siempre fíjate, sobre todo cuando vas a narrar donde no narras en castellano o donde narras en castellano pero te escuchan no hablantes de castellano, hay un miedo muy grande, ¿no? Los casos de Brasil, por ejemplo, donde tuve que narrar en español y los oyentes eran brasileños de Río. Pero es muy hermoso. Tengo, para mí es un privilegio poder haber sentido como la discurso de oyentes o espectadores de teatro de diferentes países, de diferentes culturas, y cómo tú puedes conectar a través de los sentimientos y de las emociones. Para mí, al final, la literatura se reduce a sentimiento, a emoción. Sí. Creo que el arte tiene que despertar sentimientos por encima de todo. Ahora, oyéndote, me has hecho o me has recordado en alguno de los casos en los que te he visto interpretar, digamos, o narrar, te he oído decir algo así como que transmitimos más con el cuerpo a veces que con la propia palabra, ¿no? Y sobre todo me imagino que eso, en los casos en que estás hablando de interpretaciones, actuaciones, narraciones internacionales o de artistas, como es el caso del próximo festival, que ahora nos centraremos en él, que vienen narradores que no hablan castellano, eso, la transmisión de la palabra a través del cuerpo es fundamental. Yo creo que sí. Mira, cuando narra no es solamente la palabra, y cuando la palabra está en la voz, no es solamente el significado semántico de la palabra, están todos esos rasgos de entonación, de intenciones, que maravilloso poder transmitir sabiendo que una misma palabra, según como tú la modules o según el tono que le des, vas a significar más allá de lo que es el significado gramatical, ¿no? Pero también está tu cuerpo, está tu gesto, está el movimiento. Hay tantas cosas que, digamos, hacen que el mensaje sea mucho más completo y que tengas un concepto mucho más artístico, ¿no? No, no estás transmitiendo un texto que va a leerse alguien, estás transmitiendo todo un concepto con tu cuerpo, con tu voz, con el movimiento, con la música. Yo actúo mucho con músicos. Sí, sí. Y es fundamental para mí. ¿En cuál de estas interpretaciones así, en el exterior, por decirlo de alguna manera también, te has sentido más cautivado, más orgulloso de haber participado? ¿Por alguna anécdota, por alguna circunstancia que nos puedas contar? En la más humilde de todas. Sí. Hay un momento en que yo me sentí emocionado, la vanidad te sale, y fue en Sao Paulo, donde en un teatro el público acabó en pie aplaudiéndome, ¿no? Pero donde más emocionado me he sentido, la actuación de mi vida, que yo recuerdo con más cariño, fue en una favela de Río de Janeiro, para ancianos, que no podían moverse ya de la cama, que me costó al principio muchísimo, y que al final, ancianos cubiertos de llagas, algunos me besaban las manos, sonreían conmigo, sin entender mis palabras, porque yo actuaba en español. Ellos lograron captar que lo único que yo quería en aquel momento es que a través de mis cuentos pasasen un rato agradable. Para mí ha sido fundamental en mi vida, ¿eh? Aprendí algo fundamental. La directora de aquel geriátrico, yo le dije primero, muy preocupado, pero si estos ancianos ya están tan mal, no me van a entender, yo hablo castellano. Y ella simplemente me dijo, cuéntales en el idioma universal del amor. Qué bonito. Y eso a mí me ha influido mucho toda mi vida. Después de ese día, siempre pienso que lo más importante es que tú desaparezcas cuando estás contando, que la gente no recuerde al narrador, sino recuerde el texto, que la gente se quede con un momento de su vida en el que soñaron, en el que se levantaron de la butaca y levitaron y se fueron a otro lugar. Creo que eso es lo fundamental. Yo creo que eso lo has conseguido muchísimas veces con tu festival, porque podemos hablar de ese posesivo, es tu festival. Vamos a centrarnos en él, si te parece bien. ¿Cómo surge el Festival del Cuento en Los Hilos? Que cabe decir que ya va por su 17ª edición, pero ¿cómo surge esa iniciativa? Mira, surge porque yo soy de Los Hilos, ¿no? Y siempre he amado mucho mi pueblo, o sea, siempre, ahora mismo he vuelto a vivir allí. No, me siento muy bien en un pueblo, me gusta porque escribo, porque están mis montañas y mi mar y mi vida desde la infancia, ¿no? Y para mí el pueblo es fundamental. Y en un momento pensé que un pueblo necesita hechos culturales fuertes, que lo engrandezcan, que hagan que ese pueblo sea un poco diferente. En un momento pues me lo planteé muy en serio y tomé la decisión. Tomé la decisión, me costó que creyesen en mí. Y también había algo, yo disfrutaba tanto cuando me invitaban a narrar por América, cuando iba a festivales por la península. Yo decía, si la gente de mi pueblo pudiese disfrutar de esto, aunque te parezca algo muy romántico o muy tonto, pero esos fueron los motivos que me impulsaron a hacer este festival en Los Hilos. Por una parte, el querer que la gente disfrutase de lo que yo disfrutaba, y por otra, el querer mover culturalmente una zona de la isla que estaba olvidada, perdida. Sí. Yo que también soy de pueblo, el pueblo donde tú estudiaste, Nicolás de los Vinos, estudiaste tu bachillerato, me refiero. Sí. Siento envidia sana porque también de alguna forma yo me considero medio silencio, por decirlo de alguna forma también, ¿no? Estamos muy cerquita, somos lo mismo. Sí, sí. ¿Crees que has llenado, como te he leído también en alguna ocasión, las cabezas de los paseantes de Los Hilos, las has llenado de historias? ¿Te sientes orgulloso de eso? Yo creo que sí, pero ¿te sientes orgulloso de eso? Sí, la verdad que sí. Mira, me siento orgulloso cuando alguien me dice, este año, por ejemplo, un padre me dice, mira, explícame quién es Dicken, porque mi hija me preguntó, y este año el festival se dedica a Dicken y no supe explicarle. Yo creo que eso es sepultura, ¿sabes? Creo que eso es llevar la magia de la literatura más allá de un aula. Te decía antes que me quedaba con las aulas, que me encanta porque me apasiona mi alumnado y trabajar con ellos, pero este lado también de la cultura me apasiona mucho, ¿no? Que no es el aplauso del escenario, que es de verdad el trabajo con un padre que quiere explicarle a su hija quién es un escritor, porque el festival se le dedica a eso, ¿no? O con unos niños que acaban yendo a buscar libros de Dicken, porque este año o el año pasado de los hermanos Grimm. Sí. Yo creo que la gente espera de verdad por ese diciembre pre-Navidad, donde surgen las historias y donde de verdad la gente disfruta y ya esperan que vuelva otro narrador. Yo he hecho una estrategia muy pensada, que es que repitan narradores, porque a la gente le gusta volver a encontrarse con un narrador que lo emocionó. Sí. Cuéntanos brevemente en qué consiste el festival de este año. Digamos, convéncenos para echarnos un día de fábula y acercarnos por Los Hilos. Sé que ya ha empezado con el tema de la exposición de sobre Dickens. Y permíteme felicitar la aportación de Nacho Oliva, que fue compañero mío también de carrera, con la primera conferencia inaugural sobre el propio Dickens. Sí, vamos, Dickens es fundamental, este año se dedica a Dickens, y además en una época de esta de tiempos difíciles como la novela de Dickens, yo creo que la fantasía es fundamental, creo que tenemos que luchar por la alegría, más cuando se habla tanto de la crisis y de todo esto. Yo creo que lo fundamental para ir este año al festival es para olvidarnos de tanta miseria, no mirar para otro lado, sino soñar en medio de tantos problemas. Yo creo que, como decía Lorca, si tenemos que pedir limosna en algún momento, no pedir solo un pan, sino medio pan y un libro. Creo que ese lado de alimentar el espíritu es fundamental. Si no, ¿En qué nos convertimos? Yo creo que una de las razones de ir al festival es soñar, es imaginar, es sonreír y también encontrarnos con sorpresas muy grandes de narradores que nos van a sorprender y reencuentros con narradores que ya vinieron hace muchos años que, bueno, que nos van a hacer sentir el erotismo a flor de piel o que nos van a hacer sentir que somos niños muy pequeños y que podemos cantar y jugar o que podemos reflexionar con cuentos muy del norte de Europa o de esa Canadá fría y nevada. Creo que ese viaje por el mundo vale la pena hacer un pequeño viaje dentro de la isla o de las islas. Sí, la verdad que tienes un elenco, bueno, como casi todos los años también, creo recordar, de artistas, por llamarlo de alguna forma, de narradores canarios muy muy reconocidos en las distintas islas, acompañados siempre por músicos, como bien dijiste antes, pero también narradores de talla internacional con los que ya identificamos el propio festival. Yo creo que sí, que una de las características del Festival de los Siglos es que nació como internacional y tiene que seguir siendo un festival internacional y con aportaciones. Yo siempre he creído en la libertad, en el arte, el arte como un hecho de plena libertad y que no hay una única forma de contar un cuento, que hay tantas formas como personas desde la sinceridad quieren contarlo, ¿no? Cada persona ha buscado su forma de narrar. Y para mí eso es lo fundamental, ¿no? Que cada persona aporte esa manera que ha encontrado de narrar, unos sentados, otros teatralizándose más, otros con unos juegos de voz impresionantes, o otros acompañados de un músico, creo que, o otros cantando, que también es una forma de narrar. Sí. Yo este año una de las cosas que destacaría es que vuelvo a insistir. Y cuando me preguntan muchas veces en la prensa por la cantidad de espectadores, yo digo que sí, que estoy muy contento porque rocemos 20.000 visitantes en la isla, 5.000 niños en las visitas escolares, pero también estoy muy contento de un récord para mí fundamental, es hacer actos para 3 espectadores. Uh-huh. Y volvemos a hacer ese acto que para mí fue maravilloso el año pasado, de una casa particular que abre sus puertas y en la sala de su casa un narrador narra para 3 espectadores. No, y en el hotel también, creo, abajo en el... Sí. Sí, la verdad que... En el hotel Luz del Mar vamos a hacer alguna sesión en alemán. Uh-huh. Y pero seguimos siempre experimentando, ¿no? Sí, ¿no? El abanico es amplio, la verdad que es muy... Ernesto, ¿cómo crees que ha cambiado? ¿Has cambiado? Permíteme, en la cultura de los hilos con este festival, porque creo que a veces la gente del propio pueblo no lo percibe, lo percibimos mejor quienes lo vemos de forma esporádica cuando vamos a visitarlo, pero ¿en qué ha cambiado la cultura de los hilos en estos 17 años? Yo creo que la gente ha ido tomando un concepto mucho más claro de la narración, por supuesto. Cuando el festival empezó, la gente bromeaba con lo de vivir del cuento, con lo de la gente tenía el concepto del cuento como algo infantil. Yo creo que la gente, que los espectadores que son asiduos al festival han ido especializándose también como espectadores en concebir ya el cuento como un hecho cultural amplio, concebir que el cuento conlleva una feria del libro. Se ha vendido en relación a la cantidad de libros que tenemos, se ha vendido más que una feria de Santa Cruz. Eso es un hecho. Impresionante. Eso es un dato significativo. Sí. La gente se acerca al libro y compra libros. Y este año, una de las grandes novedades son veladas literarias a las 11 de la noche. Y una idea por la que he luchado desde hace años, mantener la feria abierta hasta las 2 de la mañana. Como lugar de encuentro, no se tiene que ir a comprar solamente, puedes ir a sentarte y leer un libro, no vamos a cobrarle a nadie por leer un libro, ¿sabes? No vamos a obligar a que te compres el libro para leerlo. Si quieres sentarte allí y ojear los libros que hay en la feria, pues se puede sentar una persona a ojearlos. En ese sentido, me atrevo a decir, no sé si con error, con la posibilidad de equivocarme, digamos, ¿no? Que todos llevamos un narrador dentro. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? ¿El narrador se nace o se hace realmente? No, yo creo que todos tenemos un narrador dentro. Creo que lo has dicho perfectamente. O sea, todos tenemos un narrador dentro. La decisión de subirte al escenario ya es otra, pero todos narramos. Yo creo que el ser humano es narración. Todo lo narramos, todo lo contamos y lo reconvertimos en historia. Un viaje, una conversación con un amigo, una excursión, nuestro pasado, todo lo convertimos en historia constantemente y lo narramos. El ser humano, yo creo que no podría explicarse muchas cosas sin la narración de sus propias historias y de su propia historia de vida. Yo siempre les digo a mis alumnos muchas veces, o a la gente que les doy clase de narración, que muchas veces disfrutamos más un viaje cuando lo contamos que cuando lo estamos realizando. Sí. Entonces, ¿dónde está el mayor placer? ¿En el viaje físico o en la palabra que rememora el viaje? Somos narración por encima de todo y contamos. Ya el hecho de querer subirte a un escenario y contar profesionalmente es otra decisión, ¿no?, que tomas por diferentes razones. Pero sí, yo creo que todos somos narradores o narración. Retomando la idea de antes de que ha cambiado la cultura de tu pueblo, y yo también me atrevería a decir, o por lo menos una percepción, insisto, desde el exterior, de que hay una mayor... de que has logrado... impulsar una cultura de participación social. Yo creo que te has debido sentir apoyado en ese sentido, de que la gente participa, yo no sé si en la propia organización, pero con una participación activa en los actos, creo que sí, no sé si me equivoco en ese sentido. Sí, sí, la gente, cada vez hay más espectadores de los siglos, cada vez se acerca más gente, y hay algo que la gente no se asombra. Al principio podían asombrarse, pero la gente no se asombra de que les pida, me dejas que se narren cuentos en la sala de tu casa. Eso no es usual, que alguien diga sí, entra a la sala a desconocidos, o a mi patio, o a mi zaguán. O sea, que hemos logrado hacer un festival donde el escenario es el pueblo, no es un escenario artificial, digamos, un teatro que se crea para hacer espectáculos, sino que el espectáculo logramos que sea en el mismo pueblo, ¿no? Y eso no es fácil. Año a año se va ganando un poquito de terreno, y año a año yo creo que la gente se ha ido sintiendo incluso orgullosa de tener el festival. Yo creo que sí, muy orgullosa además, ¿eh? Ernesto, por ir acabando, ir enfilando el final de la entrevista, ¿qué te queda por hacer dentro de la narración? Pues no sé, yo aprender más. No sé, yo creo que nunca llegamos a una meta. Yo, pues mira, me queda que se fragüe la casa del cuento, que pueda ser una realidad donde... ¿Se está trabajando? Porque oigo, te he oído siempre con esa lucha. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ese tema con la excusa de la crisis está parado. Me lo imagino. Pero la casa está, falta restaurarla, falta que algún organismo... Yo no digo que ahora haya que gastar mucho dinero en ello, pero se pueden buscar vías y hacer las cosas con muy pocos medios económicos. Yo creo que ahora tenemos que estar por lo que tenemos que estar, por luchar porque la gente tenga trabajo por encima de todo. Para mí es lo fundamental. Primero, trabajo para todo el mundo, y pero yo espero que la crisis vaya pasando y que con el tiempo se pueda retomar esa idea, porque eso también es trabajo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Cuando pensamos que la cultura no es un lujo, y la cultura da trabajo. En absoluto. Hay gente que trabaja ahí, y que también hay técnicos de sonido. No solamente el artista que se sube a escena, sino mucha gente que vive gracias a que hay actuaciones. Y lo que se mueve, de coches, gasolina, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar en todo eso. Ya. Pero me gustaría que algún día pudiese existir esa casa como centro de investigación, como museo de los cuentos y como centro de visita para niños y para estudiantes de todo tipo. Ernesto, ha sido un enorme lujo, un lujazo disfrutar de este encuentro con la palabra, con el propio Ernesto Rodríguez Abad. Y me atrevo a invitar a aquellos que no han disfrutado del cuento, de la narración, de la narración del propio Ernesto, insisto, que a veces lo importante no es la persona, sino lo que hace, pero en este caso, Ernesto, lo hemos podido escuchar, su registro de voz es impresionante, la emotividad con la que habla es la misma que la que pone en el escenario, esa presencia que nos cautiva, y invitarles a asistir al Festival de Cuento de los Hilos, y pasar una tarde agradable o incluso una noche fría, como ha sido en algún caso, o lluviosa, en este puente de diciembre, pero siempre con la magia de la palabra. Ernesto, muchas gracias. Gracias. Gracias por tus palabras. Vale, pues un abrazo y suerte. Gracias. Gracias.